Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Cuenta la leyenda que una vez una serpiente empezó a perseguir a una luciérnaga. Esta huía rápido con miedo de la feroz predadora y la serpiente al mismo tiempo no desistía. Huyó un día y ella la seguía, dos y la seguía. Al tercer día, ya sin fuerzas, la luciérnaga paró y le dijo a la serpiente: ¿puedo hacerte tres preguntas? No acostumbro dar este precedente a nadie, pero como te voy a devorar, puedes preguntar, contestó la serpiente. ¿Pertenezco a tu cadena alimenticia?, preguntó la luciérnaga. No, contestó la serpiente. ¿Yo te hice algún mal?, dijo la luciérnaga. No, volvió a responder la serpiente. Entonces, ¿por qué quieres acabar conmigo? Porque no soporto verte brillar, le dijo. Inevitablemente, en nuestro trato con los demás, nos vamos relacionando con diferentes personalidades. Existen muchas que son admirables y da gusto escucharlos, dialogar e intercambiar. Pero también están ciertos seres humanos que son del tipo de los envidiosos, a los que les molesta cuando alguien pueda mostrar algún brillo. Se da eso en todos los ambientes en donde viven las personas. Podemos afirmar con propiedad que la envidia es mucho más grave que la indigencia material, porque es una miseria de tipo espiritual. Lamentablemente, ella es signo de una gran pobreza espiritual. Se manifiesta de diferentes modos, pero fundamentalmente desacreditando a la persona que puede llegar a destacarse. El envidioso es alguien que no se valora a sí mismo. Le faltó descubrir los talentos que posee y por eso vive pendiente de los demás. Cuando otro sufre, él se alegra. Y cuando alguien cercano triunfa, se entristece. En definitiva, le falta amor al prójimo. En todo grupo humano, es conveniente defenderse de los envidiosos. Para ello, no conviene contarles sucesos que puedan ponerlos mal, como por ejemplo, cuando se adquirió algo material, un reconocimiento, si se realizó un viaje o pudo vivenciar algo feliz. Eso genera motivos para que manifieste su malestar en el momento o que lo haga a las espaldas. Pero en definitiva, es hacerlos poner mal. Si bien no se puede vivir pendiente de esas personas y hay que obrar con naturalidad, lo más conveniente es practicar la benevolencia con ellos, viéndolos como gente muy desheredada interiormente, que merecen mucha compasión. Nunca conviene ponerse a la altura de ellos y obrar como buenos hijos de Dios, que hace salir el sol para todos y tiene una mirada misericordiosa que está por encima de las mezquindades de este mundo pasajero. Finalmente, conviene que cada uno se examine sinceramente para no caer en la envidia, porque ella suele estar solapadamente presente en el interior. La mejor manera de superarla es ejercitando la alegría por el bien de los demás, pensando que somos un cuerpo místico como iglesia y que debemos alegrarnos con los que se alegran y sufrir con los que sufren. Eso es efectiva caridad, el principal correctivo contra la envidia. Palabras de aliento. mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.